Buenas noches, estimadas y estimados radioescuchas. El espíritu de la radio alumbra nuestros corazones mientras nos dirigimos a Canadá, porque hoy hacemos un programa especialmente dedicado a este país del norte, tras el gran éxito que tuvo nuestro especial destinado a glosar las veleidades de la música irlandesa y del rock que se hace por aquellas tierras. Hemos recurrido a un país que a mi compañero y a mí pues nos toca un poco la fibra, y hemos decidido finalmente dedicarle un programa especial para traer aquí algunos de los grupos que más nos gustan del país de la América del Norte. Hoy en el Rocktubernio además contamos con la presencia de Marian como asistente de dicción y de pronunciación, y tras las numerosas críticas recibidas a la hora de presentar las canciones, que si esa R no estaba donde tenía que estar, que si la H era muda, que si el inglés es un idioma mucho más ligero y fresco de lo que sale de tu boca, hemos decidido traer a Marian para que ponga los puntos sobre las íes y nos proporcione la entereza que nos falta a la hora de presentar cada una de las canciones que suenan en el programa. Contaremos también con la presencia de DJ Palafox desde la ciudad condal, que nos traerá también, coincidiendo con el motivo del programa de esta noche, a un artista todavía por ver, canadiense, que seguro que hará las delicias de los amantes de las profundidades rockeras del país del norte. Y ahora, y sin más preámbulos, presento a mi compañero. Buenas noches, Miguel, ¿qué tal estás? Buenas noches, aquí estamos efectivamente imbuidos por el espíritu de la radio. Aquí estamos en este especial de rock canadiense. Hemos preparado un setlist de canciones de grupos canadienses que yo creo que le va a gustar mucho a la audiencia. Además, hemos empezado con el grupo que quizá sea el más grande que ha salido de este país del norte. Hoy hemos empezado por ¿quién, compañera? Rush, de Spirit of Radio. Efectivamente, hoy hemos empezado por los Rush, los reyes del rock progresivo, y hemos empezado por la que quizá sea su mayor hit, The Spirit of Radio, esta canción que pertenece a su álbum de 1980, Permanent Ways. Además, es la segunda vez consecutiva que empezamos con los Rush. El otro día en nuestro programa empezamos también con aquel The Working Man. Hoy hemos empezado con The Spirit of Radio. Yo creo que un grupazo así se lo merece. Vamos a seguir con buena música. En este caso será mi compañero el que la presente. Sí, antes de nada, y como acotamos el programa hoy geográficamente, ¿has comentado, compañero, de dónde proceden Rush? Ah, sí, pues mira, los Rush, si no va a ser el primer grupo que procedan de esta ciudad, son de Toronto. Toronto, muy bien. Ciudad en la que he estado yo, ciudad muy bonita, muchos rascacielos y mucho ambiente. Bueno, pues ahora nos vamos hasta Ottawa, la provincia de Ontario, para escuchar a Kathleen Edwards, Back to Me. Exactamente, Back to Me es la canción que va a sonar de esta artista canadiense, perteneciente al disco homónimo del año 2005, un artista que hace y fabrica un rock americano de muchos quilates. Sin duda Lucinda Williams es la gran referencia, y en ese año pues sacó un disco que fue una auténtica sorpresa por la importancia de las canciones que contenía y sobre todo por una producción absolutamente arrebatadora. Vamos a escucharlo. Kathleen Edwards, Back to Me. I got ways to make you sorry. Start my life with someone else. I got ways to make you fall. Tell you all things that I lied about. I got ways to make you mad. Just laughing at the girl sitting on your lap. I got ways to make you sing my songs and ones I ain't written yet. I got parts you've never seen. I've got moves I've never used. I got ways to make you come back to me. I Bueno, pues estáis escuchando el Rock Tubernio, ya sabéis, este programa que tanto os gusta, que se desarrolla todos los miércoles de 9 a 10 de la noche en el 101.8 del dial. Y además, a continuación, nos vamos a dar un chute de buen heavy metal con un grupo viejo conocido del programa, un grupo que parece que ya ha pasado esa mala racha y esa mala suerte que le caracterizaba, que les ha caracterizado prácticamente a lo largo de toda su carrera. Ellos son Anvil, Swing Thing. Efectivamente, menuda pronunciación, yo no lo hubiera hecho mejor, ni de coña. Esta canción pertenece al todavía último álbum de los Anvil, este grupo de Toronto, todavía último álbum porque están a punto de sacar el siguiente. Pertenece a su álbum del año 2011, Juggernaut of Justice, y es una canción instrumental que a mí me encanta y que suena así. Creo que he pillado a mis compañeros ahí echándose una charradita. Bueno, lo que ha sonado ha sido Swing Thing, perteneciente a aquel Juggernaut of Justice, el álbum del año 2011 de los Anvil, con el que parece que rompían la mala suerte que les acompañó durante toda su carrera. Próximamente, este día, el 27 de mayo, va a salir su próximo disco, Hope in Hell, que la verdad es que está teniendo ya muy buenas críticas. Paso a mi compañero que tiene ganas de hablar. Eso es, Miguel, ¿cómo lo has sabido? ¿Acaso por los aspavientos que estaba realizando? Pero tío, si tampoco he hablado tanto. Bueno, vamos a escuchar ahora a una banda de una población llamada Guelph, que es una ciudad no muy grande que está a unos 100 kilómetros de Toronto. La banda se llama Constantine's Hard Feelings. Hard Feelings es el título de la canción. Constantine's es una banda que, Constantines hubiera dicho yo, es una banda que ya ha sonado en el Rock Tubernio y que hacen pues insertados ahí dentro del rock alternativo, tienen múltiples influencias del punk, de música más experimental, también de la música setentera. Es un grupo muy poderoso, con una voz principal muy, muy agreste, y que el teclado le da una nota característica, como vais a poder comprobar en esta canción, que es un poco una revisión de los sonidos anteriores a los 80, vistos desde un prisma algo más futurista. La canción se titula... Hard Feelings. Hard Feelings, Constantines. Eso es, estás escuchando el Rock Tubernio en Radio Topo los miércoles aproximadamente de 9 a 10 de la noche. Hoy estrenando esta nueva cuña cortesía de Nick y de DJ Palafox, que se reunieron en una cumbre subterránea hace unos días y engendraron esta fabulosa ilustración de nuestro programa, que lo define perfectamente y que nos llena de alegría y de orgullo. Y después de Constantines vamos a escuchar a... Pues vamos a escuchar lo que quizás sea el artista más conocido de Canadá, Bryan Adams, Y título de la canción... Kids Wanna Rock. Efectivamente, sí señora, Kids Wanna Rock, una de las canciones más hard rockeras del canadiense oriundo, que hay que decirlo, de Kingston, provincia de Ontario. Uh-huh. Esto pertenece a su... Muy bien, compañero. Esto pertenece a su Reckless, quizá para los aficionados más rockeros de Bryan Adams, nuestro álbum favorito, y suena tal que así. Los chicos quieren rock, kids wanna rock. ¿Qué os parece, compañeros? Yo nunca lo hubiera dicho mejor. Esta canción quizá la más querida por los fans así un poco más duros de Bryan Adams, que pertenece a su álbum de 1984, Reckless. Y seguimos en el Rocktubernio. Y ahora regresamos a Toronto, de la provincia de Ontario, para escuchar a una banda que me gusta mucho llamada... Elliot Brood. Con una canción titulada... My Mother's Side. My Mother's Side es el título de la canción de esta banda de Toronto, que hace una música que estaría entre lo que podríamos llamar folk rock, country alternativo, pero con un sustrato punk muy generoso, y que vamos a traer hoy al programa de esta noche a través de su último disco, un disco titulado... Days into Years, no sé si lo he dicho bien, Marian. Perfecto. Perfecto, pues ya no puedo estar más satisfecho. Vamos a escuchar Elliot Brood. Now I'm an old man and I'm old. Bueno, y como habíamos anunciado al principio del programa, hoy contamos con la visita de DJ Palafox en una noche especial, porque la dedicamos, como sabéis, al rock hecho en Canadá. Y DJ Palafox es un hombre que con nosotros ha compartido larguísimas conversaciones en los lugares más inhóspitos sobre las bandas canadienses, y mejor que nos lo explique él. Buenas noches, DJ Palafox. ¡Qué bien se te oye! DJ, ¿qué tal estás? ¿Cómo estamos, Miguel? Aquí estamos celebrando aquí un día más. Un día grande con el rock canadiense y esperando escuchar tus palabras. Pues ya ves, yo he intentado entrar con acento canadiense, no sé si lo habéis notado. Buah, se notó mogollón, ¿eh? Es un inglés así afrancesado, no es algo raro. Oye, bueno, aquí encantado de escuchar vuestras metálicas voces una noche más. Oye, DJ, hoy hemos estrenado vuestra cuña y nos ha encantado, ¿eh? Estamos muy contentos. Pues improvisada, ¿eh? Me la curré ayer por la noche. Pues muy chula, ¿eh? Con una grabación de mi amigo Nick, de los Engine of Pain, que un día pondremos por allí. Por supuesto que sí. Que son holandeses y tal, y ya veréis. Oye, muy cañeros. DJ, te tenemos que comentar que esta noche tenemos con nosotros a Marian, que la hemos traído como asistenta de dicción y pronunciación de lengua inglesa. Ah, y perfecto. We love you, Marian. La vamos a poner en nómina a Marian. Perfecto, perfecto, claro que sí. Ya hemos recibido alguna llamada felicitándonos por esta colaboradora. Demasiada testosterona hasta ahora. Pues sí, pues sí. Había que suavizar, endulzar un poquito, ¿no? Exactamente. Basta ya. Y antes de que nos expliques sobre la banda que has traído esta noche, y ya que nos las has chivado vía email, como hemos podido verificar hace unos minutos, vamos a pedir a Marian, por favor, que nos diga el título de la banda y el nombre de la canción que vamos a poder escuchar. La banda es Fuck It Up y la canción es Serve Me Right. Eso es, ¿no? Estamos. Lo he hecho bien, ¿no? Lo he hecho de maravilla. Bueno. Pues, oye. ¿Y qué nos puedes contar de esta banda canadiense a la que creo que podremos ver en el Primavera Sound en unos días? Esta banda, bueno, vienen de Toronto. De Toronto. Son un pedazo de descubrimiento que hemos hecho, ¿verdad, Marcel? ¿Tú, desde luego. ¿Lo corroboras? Eso es, unos canadienses ahí, amantes de los discos conceptuales, no puede salir nada malo. Además es una banda que sorprende bastante porque mezcla muchos palos, los nombran como de hardcore, pero yo diría que va más allá, que es un rock alternativo, hardcore, un poco mezcla de todo. Sí. Y la verdad es que son muy buenos, llevan ya 3 discos y este último, bueno, se tiene el favor de la crítica porque vamos, es bestial. Se han cascado una especie de ópera rock, que esto suena un poco raro, pero es una... Han hecho, digamos, la historia de un personaje, de un chaval de principio a fin, un chaval que entra en una fábrica a trabajar, se enamora, se entra en la perdición, se redime, y es una ópera rock, vamos, como un Quijote de nuestra época. Pero esa no es la historia de DJ Palafox, el chaval que entra en una fábrica a trabajar, se enamora y luego... Pero para eso hay que cruzar el charco. Pero no, una ópera rock bestial, ¿eh? O sea, yo creo que es la Universidad de Toronto la darán de aquí a 10 años la asignatura obligatoria. Es el David Comes to Life, ¿no? Creo que es el título del David disco. David Comes to Life, sí. Y es el protagonista de principio a fin de la obra. Y me he bajado las letras y tal, y la verdad es que está muy bien. El cantante las vomita a toda velocidad, porque... Y eso que en disco están aún más, más tranquilos y demás, pero en directo, bueno... suben las revoluciones a 45 y casi se pasan, en directo se pasan, se vuelven muy hardcore. Oye, y en directo, lo que decía antes, estaremos viéndolos ahí en Barcelona, ¿no? Sí, bueno, seguro, plato fuerte. Ahí. Sí. Muy bien. Ya sabes que este es de los grupos que a ti y a mí nos gusta bailar así un pasito para adelante, dos para atrás y salto de medio lado hacia... Vamos, que incitan al pogo. Me pondré tu gorra favorita, lo haré por ti, para ese concierto. Esa de Cabrero que me gusta a mí tanto. Bueno, vamos a escucharlo. No te vamos a privar de decir de que digas el título del grupo y el nombre del grupo y el título de la canción. Así que si quieres, ya lánzalo y grítalo. Decir que me ha costado bastante elegir un tema del disco porque es un discazo, ¿no? Había un montón de temones. Pero bueno, al final este que es así, tiene unos ritmos muy, muy contundentes y muy bailables y un poco, no sé. Un tema muy guapo. Aunque el grupo tiene una voz femenina que le va muy bien, pero en esta canción no sale. Pero pero para escucharlo, ¿eh? Bueno, pues yo te voy a pedir una cosa, DJ Palafox. Dime. ¡Grítalo! Bueno, desde Toronto, los Fuck Up, de su último disco, David Comes to Life, Save Me Right. Bueno, pues le decimos adiós con la mano a DJ Palafox, que nos ha traído un tema verdaderamente apabullante y trepanacerebros. ¿Y qué vamos a escuchar ahora, compañero? Pues volvemos a Toronto para escuchar a... Danko Jones, más conocido como Dan Cojones. Ahí está, aprende pronto la compañera. ¿Qué canción vamos a escuchar? Always Away. Efectivamente, que pertenece al último álbum de Toronto. No sé qué me está diciendo mi compañero, que está ahí haciéndome con la mano. Sí, Danko Jones, un artista que... Al que vimos en Vitoria el año pasado. Y nos lo pasamos muy bien. Este jarroquero bailongo, donde los haya... Bueno, pues vamos a pinchar una canción de su último álbum, una canción muy melódica, pero a la vez muy intensa, en la que yo creo que sobresale el riff de guitarra, sobre todo del principio, que parece que está ejecutado por el mismísimo Angus Young. Además, va a sonar en vinilo con todos vosotros, Danko Jones. ¡Grítalo! Menuda cuña que tenemos, compañero. Me encanta. Bueno, y después de escuchar a Danko Jones, vamos a escuchar a Ashley McIsaac, un violinista procedente de Cape Breton. Cape Breton, perteneciente a la provincia de Nueva Escocia. Ya os lo presentaré otro día. Hoy vamos ligeros. Hoy queremos ser como los canadienses y ir un poco más allá de las montañas azules. Y vamos a escuchar a Ashley McIsaac. Efectivamente, eso era lo que yo quería decir. Y la canción titulada... Brenda Stavert. Una canción sobre la que lo único que tengo que decir es lo que dice Ashley McIsaac en su libreto, en el libreto del disco, de este disco que se titula Hi, How Are You Today? Y bueno, pues Ashley McIsaac dice aquí, es un prodigio, una explosión, una violinista pelirroja y de lo mejor. Y entre paréntesis, culo no rima, ¡qué pena! Bueno, ahí estaba Ashley McIsaac, que se adelantó 20 años y nadie le entendió. Y ahora vamos a escuchar a... Annihilator, All For You. Efectivamente, el grupo quizá más famoso de thrash metal canadiense. Ellos son de Ottawa, comandados por Jeff Waters, llevan dando caña desde el año 1984. Y lo que va a sonar es, efectivamente, como decía mi compañera en el día de hoy, All For You, la canción que daba así... que daba título a su álbum del año 2004. Con todos vosotros, Annihilator. Ahí va. Yeah. Ahí está Jeff Waters con sus Annihilator escupiendo esas canciones que tanto nos gustan, el grupo de referencia quizá del thrash metal canadiense. Bueno, pues bueno, ya vamos a acabar el programa de hoy, desgraciadamente. Yo desde aquí quiero dar las gracias a la bella Marian, que nos ha acompañado hoy y nos ha dado unas cuantas clases de dicción inglesa. La verdad que yo creo que en los próximos programas, ¿verdad, compañero? El inglés se nos va a dar mejor. Desde luego. Muchas gracias a vosotros. Oye, ha sido un placer que nos acompañes en el programa de hoy, Marian. Ya sabes que cuando quieras puedes volver, que nosotros lo agradeceremos. Y bueno, Marcelo, ¿con qué vamos a acabar hoy? Bueno, hoy como hacemos un programa dedicado a Canadá, de todos es sabido que en Canadá hay grupos muy numerosos y muy tumultuosos y que arman mucho jaleo, ya sean Arcade Fire, Broken Social Scene, Of Montreal o, por ejemplo, los que vamos a pinchar ahora. The New Pornographers. Y la canción titulada... Broken Bread. Exactamente, una banda muy, muy numerosa... De power pop canadiense con múltiples influencias y que alberga a un montón de compositores talentosos en su interior, AC Newman, Dan Behar, Nico Case, y que para todos vosotros traemos al Rocktubernio esta noche en un programa especial que hemos dedicado a Canadá, y nos escuchamos la semana que viene. Gracias, gracias Marian, gracias. Y gracias Miguel. Hasta el próximo miércoles a todos. Adiós amigos. Adiós. Y The New Pornographers es una banda procedente, que no lo hemos dicho, y eso está muy mal porque hoy pretendíamos hacer un recorrido geográfico en el que no faltara absolutamente ningún punto del Canadá al que fuera necesario recurrir musicalmente. Pues The New Pornographers son de Vancouver, efectivamente, y nos escuchamos, como hemos dicho, la semana que viene. This is the code. I heard the call, he was screaming, I don't wanna. I saw the pearls.